Así es mi tierra. Flash informativo. Y bien, continuamos nosotros acá en esta ocasión junto a nuestro superpana, el comandante, como lo digo yo, de CONECOP, nuestro buen amigo Rubén Suárez. Fíjate, hermano, quisiera que compartas con todas y todos la experiencia de nuestra nueva página web www.conaicop.org, donde, como digo yo siempre en el programa, accedemos a la información veraz y oportuna de este otro lado del pensamiento político que el Reino Imperial intenta ocultar. La página web se viene desarrollando muy bien, gracias a la colaboración y al profesionalismo que tiene María Alicia Vivas, así del estado de Táchira, también el profesor Ender, quien está en la parte de diseño, está Geraldina Colotti, y Valeria Rodríguez, conjuntamente conmigo, en todo lo que es la directiva de este periódico web, el cual quiere marcar una tendencia de buen periodismo, de buena comunicación, de buenas notas, de una página linda y visible, que sea ágil para quien esté allí. Y bueno, es eso lo que se viene desarrollando. Ahí quien está jugando un papel sumamente importante es la compañera Alicia y el compañero Ender, quienes están conformando ese equipo que es el que da la base de la estructura. Los demás compañeros que estamos en la directiva buscamos las notas, buscamos las noticias, hacemos, o sea, es un equipo en total, es un equipo que hay de trabajo, el cual lleva adelante todo esto para que la gente tenga un muy buen material para poder leer durante toda la semana. Por lo regular, los artículos se suben los días jueves y viernes, cosa de que a lo largo de la semana tú tengas mucho material para leer. Pero también, si hay noticias importantes de última hora, se suben. Nosotros hemos estado ya en varias batallas comunicacionales, como fue la elección en Bolivia, como fue en Chile, como va a ser ahora en Venezuela, también con los de Estados Unidos, y siempre hemos estado pasando noticias que son reales y en el momento exacto, por una gama de compañeros, de columnistas muy grande, con muy buena pluma, con muy buen diálogo, y eso es lo que enorgullece a lo que es esta nueva este nuevo periódico digital, como le llamamos nosotros, que es www.conaicop.org. Allí pueden verlo, pueden colaborar, pueden participar, pueden dejar sus comentarios. También pueden ver, porque en un arreglo que hicimos con Telesur, también tenemos una subpágina que es de Telesur, en la cual pueden ver Telesur en HD. Hay otras subpáginas que son de otros compañeros, de otras organizaciones sociales que existen. Y bueno, esa es la idea de esto de CONAICOP. Hay que saber que CONAICOP es un conglomerado general en organización, donde hay radios, periodistas, donde hay televisión, medios digitales, donde hay gente que se dedica pura y exclusivamente a las redes o a los Twitter o a, bueno, la gran cosa. Y la revista o el periódico digital viene a ser también una base que es diferente a lo que es la organización de CONAICOP, que aglutina miles y miles de personas. El periódico es un complemento más para toda esa agrupación, como también lo es la radio, que también ayuda a la difusión masiva de lo que son toda la información a nivel internacional. Rubén, respecto a la grilla o parrilla radial, como le decimos nosotros acá en Venezuela, ¿cómo va ajustándose la programación, hermano? ¿Puedes adelantarnos algo al respecto? La programación de la grilla de lo que es Radio CONAICOP la estamos ajustando, estamos viendo, estamos medio complicados porque con todo el tema de la pandemia creada por el imperio, de todos estos problemas que estamos teniendo, a veces se nos complica en los horarios, se nos complica todo, pero la idea es tener programas de todas partes del mundo en diferentes horarios y retransmitirlo en lo que son las horas de las madrugadas. Porque ¿qué sucede esto? Cuando nosotros tenemos, vamos a poner el ejemplo de acá, ¿no? En el cono sur ahora son las 6 de la tarde, en Venezuela son las 5, pero en Europa son las 10 y media de la noche, las 10, y para el lado de Medio Oriente son las 12. Entonces esa es la idea. Nosotros entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche vamos a tener todo tipo de programas, y después entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana vamos a estar repitiendo algunos de los programas que salen en el correr del día, cosa que como a las 12 de la noche de Uruguay son las 8 de Medio Oriente, a las 3 de la mañana de acá, ponele, son las 8 de la mañana en Europa, o a las 9. Entonces agarramos totalmente diferentes públicos. Esa es la idea que se está manejando. La estamos armando, la estamos puliendo, y la idea es sacarla a partir de diciembre, toda la grilla completa. Hemos tenido algunos pequeños problemitas, pero bueno, como todo, hay que ajustar, hay que dejarlo bien, y de ahí en más, sí, salir hacia adelante. Rubén, quería yo acá puntualizar algo que a mi modo de ver es supremamente importante. Fíjate, somos nosotros, los medios alternativos, que junto al pueblo, por ejemplo, hemos sido una piedra angular importantísima en el retorno de la democracia, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Vimos esto. También hemos observado en Argentina y la muy buena organización que desde este punto de vista en la comunicación alternativa, ¿no? tienen allá. Y así, por ejemplo, son miles los comunicadores populares quienes hemos hecho de la comunicación alternativa un bastión para que comience a crecer día a día. Tú, como comandante de CONAICOP, ¿qué observas respecto a este hecho? Sí, tenés razón, Alejandro. Es sumamente importante lo que está jugando y el papel que están jugando los medios alternativos, comunitarios, de redes. Es importante que el pueblo se apodere de todos esos medios, dado que la gran prensa mediática internacional siempre va a estar en contra de los pueblos, siempre va a estar a favor del imperio y hace lo que el imperio le dice. Por eso es que manipulan, maquillan, tergiversan, falsifican noticias con tal de poner algún gobierno títere en cualquier país, como ha ocurrido, ¿no? Como ha ocurrido recientemente en muchísimos países. La importancia que tienen los medios alternativos es que allí es el pueblo el que realmente está presente, el que realmente hace, ve y dice lo que está pasando en cada uno de sus lugares. Son medios alternativos que son honorarios y muchas veces con grandes dificultades económicas como para poder mantener, poner una radio comunitaria con todo lo que lleva ella, y sin embargo salen, tienen muy buen material en muchísimas radios, hay muy buen material en todos lados. Lo importante de la información es que es verificada, sumamente verificada, porque son los que están allí, los que hacen la noticia, los que ven y transmiten. Entonces eso da una veracidad muy grande. Es por algo que una gran cantidad de personas a nivel mundial se tienden más a buscar sobre las redes sociales alternativas y sobre las radios comunitarias o radios online alternativas la información que necesitan, porque saben que allí la encuentran. Fíjate, Rubén, tú estás en Uruguay, así como las otras compañeras y compañeros que están en diferentes latitudes. ¿Cómo observan el momento político actual en Venezuela, justo ahora en el que tenemos este desastre electoral en el reino imperial, que contrasta con el buen desempeño que llevamos nosotros acá solo a semanas de nuestras elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre? Las elecciones en Venezuela van a tener repercusión internacional, es indudable eso. Lo que acontece en Venezuela va a ser un reflejo para el resto del planeta. Venezuela es el farol que ilumina América Latina en el momento, es lo que decíamos nosotros siempre, ¿no? Conjuntamente con Cuba y con Nicaragua, y eso es lo que molesta al imperio. Al imperio que, a pesar de haber tenido elecciones y haber salido Trump, haber perdido la elección, va a ser lo mismo quien viene. O sea, es el mismo perro con diferente collar. Son imperialistas, ellos tienen esa ansia de querer dominar el mundo y van a seguir con ese embargo tan brutal que tienen, que es un delito de lesa humanidad a esta altura. Venezuela, no dudamos nosotros que quien va a ganar con un amplísimo margen, por lejos un amplísimo margen, va a ser el único partido chavista que existe allí, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, siguiendo el legado del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y lo que es el gran polo patriótico. Lastimosamente, hay sectores que se dicen de izquierda que se apartaron del gran pueblo patriótico y están haciendo una oposición, digo yo, una oposición muy mala, desgastadora, una oposición que en cierta forma le da hasta armas al imperio para atacar al legítimo gobierno de Nicolás Maduro. Allí están haciendo una oposición tipo Guaidó. Todo está mal, todo está mal, todo está mal y nada está bien. Eso es realmente lastimoso, ese accionar que están haciendo estos grupos que se fueron, de algunos de ellos, no todos, del pueblo patriótico. Vaya a saber los intereses personales o intereses sectoriales o intereses grupales que tienen para hacer eso. Pero lo que acontezca en Venezuela y va a ser el triunfo del PSUV es sumamente importante para el resto de América Latina. Nosotros siempre decimos que Venezuela es el farol que ilumina América Latina conjuntamente con Cuba y Nicaragua. Entonces, desde lo que es nuestra plataforma, desde lo que es CONAICOM, nosotros apoyamos, difundimos y hacemos campaña también por lo que es el único partido chavista que existe allí, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual nosotros llamamos a votar. Ok, hermano querido, fíjate, sabes que actualmente en Venezuela se está desarrollando una campaña electoral, ¿no? La iniciamos justamente el día 3 de noviembre, cuando en el Reino Imperial supuestamente estaban comenzando las elecciones presidenciales allá. Pues bien, estamos en plena campaña para las elecciones de este 6 de diciembre próximo, para la elección de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional. A los comunistas de la APR, Alternativa Popular Revolucionaria, no se les da espacio mediático en las televisoras y estaciones de radio pertenecientes al Estado. La pregunta fundamental, Rubén, ¿estamos en democracia? Es importante tu visión, ya que estás fuera del país, ¿no? ¿Qué observas desde las gradas, ¿no? A los candidatos de la derecha y ultraderecha se les da espacios en muchos programas. Las preguntas. ¿Consideras tú que hay algún tipo de pacto? ¿Se está reeditando el pacto de punto fijo, ese pacto que se llevó a hacer en la Cuarta República entre los partidos principales de la derecha, Acción Democrática y COPEI? ¿Crees tú que murió el proyecto bolivariano? ¿Hay un retorno a la Cuarta República, es decir, a la derecha rancia que gobernó al país por cerca de 40 años? ¿Estamos acaso en un gobierno de presencia neoliberal que da la espalda a la construcción del socialismo? Con respecto a la pregunta, creo que no hay pacto fijo, que no hay nada de eso. Son circunstancias que se están dando en lo que es una batalla electoral, que es normal que ocurra en todas partes. Es normal también que por el peso político que tenga cada fracción, no sé si en Venezuela hay alguna ley electoral como sí existe aquí en Uruguay, donde los minutos que se le da a cada contendiente político, digamos, a cada fracción política, va de acuerdo a la cantidad de votos que tuvieron en las elecciones anteriores pasadas. No sé cómo es ahí. Pero yo he visto cantidad de publicaciones de lo que es el Partido Comunista Venezolano, he visto cantidad de comunicados, de todo tipo de avisos que han hecho ellos. Yo no estoy en Venezuela, pero he visto, llega cantidad de información de la que dan ellos, de la que aportan ellos, información y desinformación también que aportan, ¿no? También hay que saberlo eso. No todo es información. Se actúa tal cual podría estar actuando Guaidó en cuanto a desinformar y a tergiversar ciertas realidades que están ocurriendo, pero bueno, eso es tema de ellos. No me voy a inmiscuir en eso. En cuanto a lo que es la realidad, yo, siguiendo las redes, siguiendo muchas cosas de las que estamos nosotros permanentemente, veo cantidad de publicaciones. Y es más, veo una agresividad tal en las publicaciones que hacen desde el PCB en contra de lo que es el proyecto bolivariano y chavista, y en contra de lo que es un presidente electo democráticamente como es Nicolás Maduro, pero y en contra de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es realmente inentendible para nosotros. También veo que hay una cierta derechización de dicho partido PSV en cuanto a su línea de propaganda y de comunicación, que es muy similar a la línea de propaganda y comunicación que hace la gente de la derecha, principalmente Guaidó, y que es lastimoso.